So let us summarize what we have learned this morning so that we can continue in a smooth way in the afternoon with a deeper understanding of what we have learned. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido esta mañana para poder continuar esta tarde con una comprensión más profunda de lo que hemos aprendido. We have learned that the mindfulness is based on a stable perception, which leads to stable feelings, stable sensations. Hemos aprendido que mindfulness está basado en la percepción estable, lo que nos lleva a las sensaciones estables. When perceptions and sensations are stable, the attention, which means making objects in the mind, will be stable. When making objects in the mind, the attention will be stable, the mind becomes stable, the cognitions become stable. Así que cuando las percepciones y las sensaciones son estables, la atención, es decir, el hacer o el crear esos objetos en la mente, se vuelve estable. Y cuando la atención es estable, la mente está estable. We have explained that the characteristic of mindfulness is wisdom, being a tool of the wisdom, or being concentration. The both come together. También hemos explicado que la característica de mindfulness es la sabiduría, el ser una herramienta para la sabiduría o el ser una herramienta para la concentración, porque las dos cosas vienen juntas. When we have concentration, we have the tool for using wisdom. When we don't have concentration, we don't have the tool for using wisdom. Cuando tenemos concentración, tenemos la herramienta para usar la sabiduría. Si no tenemos concentración, no tenemos herramienta para el uso de la sabiduría. According to Buddhism, the real wisdom is a wisdom which removes the suffering of sentient beings. That is the real wisdom. The other wisdoms are just collecting informations which can be very useful, but not necessarily lead to reducing suffering of beings. También sabemos que realmente, según el budismo, la verdadera sabiduría es aquella que nos ayuda a eliminar, a quitar el sufrimiento de los seres sintientes. Otro tipo cualquiera de sabiduría sería simplemente recopilación de información, que puede ser muy útil, pero no lleva a la liberación o a la reducción del sufrimiento en el resto de los seres. The Buddha has not got involved in any metaphysical, in answering all metaphysical questions. He actually questions the most important question of lives of beings in a very simple way. What is suffering? What is the cause of suffering? What is no suffering? What is the cause of no suffering? Realmente Buda no se implicó en responder cuestiones metafísicas, sino que realmente él se hacía la pregunta a las cuestiones más importantes que pueden afectar a la vida de todos los seres de una forma común, y sería qué es el sufrimiento, cuál es la causa del sufrimiento, qué es el no sufrimiento y cuál es la causa del no sufrimiento. In order to answer these crucial questions, one has to practice mindfulness and awareness. There is no other way. Para poder responder estas preguntas cruciales, uno tiene que practicar mindfulness y toma de conciencia. No hay otra forma. So, the mindfulness is the key for opening the door of appeasement and wisdom, which is the essence of the practice of meditation. Así que mindfulness es la llave para abrir la puerta al aquietamiento y a la sabiduría, que son la esencia para la práctica de la meditación. Without appeasement, the wisdom cannot really crystallize. So we start by practicing concentration, and to practice concentration, we need a stable perception. And in order to get stable perception, we cannot dispose mindfulness. Así que realmente es absolutamente necesario para obtener esta sabiduría el aquietamiento o la calma. Si no, la sabiduría no cristaliza. Para tener así, para eso empezamos practicando la concentración. Y la concentración no la podemos practicar si no tenemos una percepción estable. Now, we have explained that the practice of mindfulness has three aspects. Y para esa percepción estable no podemos eliminar ni obviar mindfulness. Hemos hablado de que la práctica de mindfulness tiene tres aspectos. The first aspect is its characteristic, which is the tool of wisdom, or there is no tool without the essence. So actually, the essence of mindfulness is wisdom. La primera característica es que mindfulness sería la herramienta para la sabiduría, o digamos que realmente no hay una herramienta sino hay una esencia, por tanto realmente la sabiduría también es la esencia de mindfulness. Then the another aspect is the objects, the mindfulness of objects. El segundo aspecto serían los objetos, el mindfulness en los objetos. And the objects are summarized in the practice of mindfulness as the four foundations of mindfulness: the body, the sensations, the mind, and the mental objects. Y estos objetos se resumen en los cuatro fundamentos de la práctica de mindfulness, que sería la práctica de mindfulness en el cuerpo, en las sensaciones, en la mente y en los objetos. All that is not body, sensations and mind then comes under the mental objects. So actually it is all that we experience. En los objetos mentales. Por tanto, todo aquello que no sea cuerpo, que no sea sensación o que no sea mente, cae bajo el concepto de objetos mentales. Es decir, que aquí está todo aquello que experimentamos. Then the third aspect is putting the elements of our experience into one whole. That is the third and most important aspect of mindfulness. Y el tercer aspecto y el más importante sería poner todos los elementos de nuestra experiencia en un todo. According to Buddhist psychology, this third aspect is the crucial aspect. Without this third aspect, we cannot purify our mind. So we will purify our mind due to this third aspect. Según la psicología budista, este tercer aspecto es el más importante, es crucial, porque sin ello no purificaremos la mente. So we can only get rid of our defilements by using this third aspect of combining the different factors of our experience on the base of wisdom. Así que solo podríamos eliminar las contaminaciones o corrupciones de nuestra mente aplicando este tercer aspecto, que es combinar los diferentes elementos de la experiencia en función de la sabiduría. Now how do we practice? ¿Cómo practicamos? We have explained that we can only be concentrated on one object. When we are concentrating on one object, our awareness of other objects will be obvious. If we do not concentrate on one object, our awareness of other objects will not be obvious. So we will be lost in all kinds of contradictions and paradoxes. Ya hemos hablado de que realmente solamente nos podemos concentrar en un objeto. Si estamos concentrados en un objeto, nuestra conciencia de todos los demás será obvia. Pero si no estamos concentrados en un objeto, nuestra conciencia de todo lo demás no será nada obvio y acabaremos perdidos en un mar de contradicciones y de paradojas. When we concentrate on more objects together, we are in a state of contradiction. When we concentrate on one object at one time, our mind will be able to experience wholeness and fulfillment. So if we want to experience fulfillment and wholeness, we should practice this type of concentration based on mindfulness. Así que si la mente está concentrada en varios objetos, estamos en un estado de contradicción. Pero si estamos concentrados en un solo objeto a la vez, nuestra mente podrá experimentar la integralidad, el todo y la plenitud. Si queremos experimentar el ser integral y esa plenitud, tenemos que practicar mindfulness de esta forma. This is how the mindfulness is directly linked to our ability to be whole, non-divided, and in a happy state of mind. While when we not whole, divided, we cannot be in a happy state of mind. Por eso mindfulness está directamente relacionado con la capacidad de ser un todo, de estar enteros, no divididos, de estar en un estado feliz. Si no estamos enteras, no podemos estar en un estado feliz. So this concentration, which based on what we have described as the equanimity to formations, which is impartiality of the mind, that is a key to happiness. Así que esta concentración, basada en lo que hemos dicho, la ecuanimidad ante las formas mentales, la imparcialidad de la mente, es la base de la felicidad. When we practice concentration with this ability of impartiality, we will experience wholeness. And when we experience wholeness, we are fulfilled. When we are fulfilled, we can experience happiness. Así que cuando practicamos esta concentración a través de la imparcialidad de la mente, podemos sentirnos enteros. Cuando podemos sentirnos enteros, podemos llegar a sentir esa plenitud. Y a través de sentir esa plenitud es cuando podemos experimentar la felicidad. Now, we start by concentrating on that which is most obvious in our experience. And the most obvious part, most obvious in our experience, is the experience of the body. We can experience because we are grounded in the body. Así que comenzamos concentrándonos en aquello que es más obvio para nuestra experiencia. Y aquello que es más obvio en nuestra experiencia es el cuerpo, porque estamos enraizados en el cuerpo. So, the base of wise experience of everything is a wise experience of the body. If our experience of the body is not wise, we will not experience wise sensations, wise states of mind, and wise objects of mind. Así que la base para tener una experiencia sabia de todo sería tener una experiencia sabia de nuestro propio cuerpo. Si tenemos una experiencia sabia de nuestro propio cuerpo, podremos tener una experiencia sabia de nuestras sensaciones y de los estados mentales. In order to understand the body, we have to concentrate on the body. So when we concentrate on the body, we can understand it. If we don't concentrate, we won't understand it. Pero para poder entender el cuerpo, tendremos que concentrarnos en el cuerpo. Si no nos concentramos en el cuerpo, no podremos entender el cuerpo. So in order to understand the body, we have to bring the attention inside the body, not let it be distracted outside the body. Así que para poder entender nuestro cuerpo, tendremos que llevar la atención dentro de nuestro cuerpo y no permitir que la atención se distraiga fuera del cuerpo. So only when we isolate our body, we will be able to see clearly the relation of our body to our sensations, to our mind, and to our mental objects. If we don't, we won't be able to do that. So we will not experience the whole. Solamente si podemos aislar nuestro cuerpo, podremos entender la relación que tiene nuestro cuerpo con nuestras sensaciones, nuestra mente y nuestros objetos mentales. Si no lo podemos hacer, no podremos experimentarlo como un todo. So, first, Buddha has explained, bring your concentration inside the body and isolate it in the body. Then, you will be able to understand your sensations, your mind, and the objects of the mind. Así que Buda explica que primero lleves la concentración dentro de tu cuerpo, aislando tu cuerpo. De esa forma podrás entender la relación que tiene con las sensaciones, la mente y los objetos mentales. So, when we bring the mind into the body, we will be able to experience our body with awareness. The mindfulness is the condition for awareness, and just like concentration is the condition for wisdom. Así, cuando podamos llevar nuestra mente al cuerpo, seremos capaces de experimentar nuestro cuerpo con conciencia. Mindfulness es una condición indispensable para la conciencia, igual que la concentración es una condición indispensable. Concentration is for Awareness. Para la conciencia también. Or for wisdom. Para la sabiduría. And the wisdom and vipassana, they are just synonyms, not a different thing. Y en este caso, sabiduría es sinónimo de vipassana, no son diferentes cosas. Vipassana means seeing things with clear distinction. Vipassana significa ver las cosas con distinción clara. And shamatha means the state of appeasement based on concentration. Y samatha significa el estado de calma o de aquietamiento basado en la concentración. Without mindfulness, these two cannot function. Sin mindfulness, estas dos cosas no pueden funcionar. When we are mindful, we bring the mind inside the body. When we bring the mind inside the body, it becomes concentrated. When it becomes concentrated, our mind is able to use wisdom. Cuando llevamos nuestra plena conciencia, cuando estamos plenamente conscientes con mindfulness, llevamos la mente dentro del cuerpo. Cuando llevamos la mente dentro del cuerpo, llegamos a la concentración. Y entonces es cuando somos capaces de que la mente utilice la sabiduría. Now, awareness, how will the awareness be manifested? It should be understood, and we will talk about it more in the afternoon. También tendríamos que entender en cuanto a la conciencia cómo se manifiesta el estar consciente. Esto hay que entenderlo y hablaremos más de esto por la tarde. So I will explain these four aspects of the practice of awareness according to the Buddhist psychology, and we will continue in the afternoon to deepen our knowledge of concentration and wisdom. Así que explicaré estos cuatro aspectos de la práctica de la toma de conciencia según la psicología budista, y esta tarde entraremos más en el conocimiento de la aplicación de esta toma de conciencia. So first expression of our awareness based on concentration is the awareness that the object in our mind is meaningful. Así que la primera expresión de nuestra conciencia basándonos en la concentración es la conciencia o el ser conscientes de que el objeto que está en nuestra mente tiene sentido. Very often the cause of our unhealthy states of mind is because we do not understand what objects are for us meaningful and what objects are not meaningful. Muchas veces la causa de estos estados poco saludables de nuestro estado mental es que no entendemos cuáles son los objetos que tienen sentido y los que no tienen sentido. When we know what objects are meaningful, then we will also know what objects are can be means of developing wisdom and what objects are useful for developing wisdom. Cuando podamos saber cuáles son los objetos que tienen sentido, entonces también podremos saber qué objetos pueden servir como medios para desarrollar la sabiduría y como medios para conocer la sabiduría. Then when we know this, we will also know what objects are suitable for maintaining concentration and what objects are distracting us and causing us to be to lose the composed nature of our mind, peaceful nature of our mind. Cuando sepamos eso, también podremos saber cuáles son los objetos adecuados para alcanzar un estado de concentración y cuáles son aquellos objetos que nos distraen y nos hacen perder la función, el compuesto de nuestra mente y su naturaleza. And the fourth and most important aspect of awareness is the not to be deluded from moment to moment, not to be deluded about the true nature of our experience. Y el cuarto y el más importante aspecto del tomar conciencia es el no estar confundidos, el no tener confusiones en cuanto a nuestra naturaleza y a la verdadera naturaleza nuestra momento tras momento. These four aspects of awareness, which summarize all the other aspects of wisdom in a way, are all based on the functioning of mindfulness. Y estos cuatro aspectos del estar consciente, que son un poco también la base de la sabiduría, están y dependen del funcionamiento de mindfulness. So in the afternoon we will bring all this together and explain more and hopefully find some time also to practice. Por la tarde vamos a unir todo esto, vamos a explicarlo más en detalle y esperemos que tengamos tiempo para hacer más práctica. So now because it's our time is over, so we will finish here and start at 4 o'clock with questions and answers, and then go into more detail about what we have explained. Terminamos aquí, empezaremos a las 4 con un turno de preguntas y respuestas y después entraremos más profundamente en la explicación. Buen provecho. Buen apetito. Buen provecho. Provecho. Buen provecho.